Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Marimari Compuché, aquí arranca Embarrando el Aire, número 83, Teatro Antidisturbios. Sí, ¿no? Con esa bajada que dice algo así como el show, no, el espectáculo de la crueldad. O la crueldad como espectáculo. La crueldad como espectáculo, porque la verdad estamos sintiendo que vivimos en épocas donde no solo tienen prácticas represivas que existían desde antes, pero que parecieran profundizarse, sino que esto lo vuelven un espectáculo. Quieren que estemos sentados frente a las pantallas, asustades, aislades, mirando cómo nos pegan. Sí, como un espectáculo en doble sentido, ¿no? Alguien escuchaba la mañana, Mañanas Campestres, y decía... Qué lindo, bueno, programa, ¿eh? Re lindo. Decía el entretenimiento como un derivado de un término militar que era evitar que el enemigo cumpla sus objetivos, ¿no? Entretenerlo. Y hay veces que el espectáculo se usa así, para tenerte embobado en otra cosa diferente a lo que por ahí tenés que hacer. Y por otra parte, me parece que en este caso también tiene cumple la función de amedrentar, de meter miedo y de tratar de disuadirte de que no vale la pena luchar, no vale la pena reclamar ni salir a las calles a pelear por el mundo que vos crees justo. Aquella idea de Correpi, ¿no? De la represión preventiva, ¿no? Como, claro. Y a su vez, dentro de este espectáculo, para que entretenerte, uno puede decir que no deja de tener igual secuelas, ¿no? Porque digo, la gente que pasa unos días en prisión, que se come un gas, un palazo, la verdad que no está nada bueno, entonces... Además de que se celebre esa crueldad y que nos ponen a pelear por los cumpas, que es re valioso y se teje un montón en la pelea por los cumpas que están detenidos, de paso aprovechamos para decir que ya se liberaron todos los cumpas de la famosa cruel ley Bases, cruel en la calle y cruel por lo que se votó, también en el Congreso, ¿no? Porque no es solo los que están sentados en los sillones, sino en el lugar donde supuestamente para algunos habla la democracia, también pasan estas cosas. Y sesiona con este tipo de represión en la calle. Roberto se llamaba el cumpa, sí. Tengo entendido. Y decir que siguen presos y presas Jessica Bonafoy, con cárcel domiciliaria, la Lamien, y los peñis Matías Santana y Gonzalo Conia, que bueno, después más adelante vamos a compartir unas palabras del abogado, más adelante, quizás después en el fogoncito embarrado, si es que nos da el tiempo, pero que bueno, también están encarnizados con toda una nueva ofensiva que hay contra las LOF y las comunidades mapuche tehuelche. Invitarte hoy a que nos cuentes cómo te está pegando a vos este show del horror, cómo te está pegando este teatro antimotines, al 2944 80 2315. y a acompañarnos en este intento de pensamiento que vamos a tener al aire, este intento de abrazo a aquellos que sufren, porque la verdad, por más que podamos leer cuál es el juego del enemigo, sentimos que no por eso se desactiva, no es que por eso estamos afuera. Entonces, bueno, la idea es arrancar de donde podamos, ir balbuceando pensamiento para ver cómo desactivamos este show, cómo nos paramos en otro lado que no sea el de víctima o el de mero espectador. Y hoy vamos a tener, no sé si spoileo algo del programa, ¿qué decís? ¿O no? No sé, no planeamos el programa al aire, bueno. Me irrita. No, pero de contar que está habiendo una actividad en el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, acá en el Bolsón, a las 4 de la tarde empezó en el local de ATE, acá del Bolsón, y bueno, la multisectorial para pedir justicia por Otonio Uriarte, y también está la familia de el Peña asesinado en Rinconada y Nalef, y la mamá de Robinson Gatica, que fue asesinado por la policía en Villa Langostura. Así que creo que no pudo viajar por la nevada y porque no estaba bien de salud. Bueno. Pero bueno, está bueno si te quedás escuchando la radio, pero si te podés acercar a la plaza a abrazarte de verdad, de cuerpo presente, mucho más sanador. Se están empezando a juntar en La Pagano y bueno, te invitamos a que te acerques. Ahí los murales. Arrancamos. El Diego por la culata, por Agustín Valle. Un grande Adorni. Hombre entregado al show. No le importa exhibir al desnudo su reactividad pura. Reactivo contra algo que por naturaleza es previo. Reaccionario contra algo que se ve, se le metió en algún momento adentro. No le importa que nadie lo quiera. Se entrega por completo al espectáculo. Se inmola por el show. El circo es cruel, claro. Pero dado lo cruel, podemos al menos saborear el circo. Una buena chupada de circo. La llamada derechización como refrito del orden. El mismo orden. El orden del capital. Pero exacerbado. Purificado. Con el presidente como la voz misma del capital. El vocero presidencial es la voz del cinismo. Y el presidente es el vocero del capital, cuerpo medium de la racionalidad pura del capital. Su deseo univalente, su furia, su desprecio a los cuerpos que le estorban, sus cálculos y leyes déspotas. Su obviedad, su artificiosidad. Si el capital hablara, hablaría como él. Pero el capital, para organizar una sociedad en que reproducirse, necesita adaptarse, negociar, aceptar algunas condiciones. De allí su sistema político. El capitalismo, como sistema social, supo organizar y contener la tensión entre capital y trabajo vivo. Milei quiere disolverla en el mando puro del capital. Un idealista. Él está a la derecha del capitalismo. Es decir, más a la derecha que el capitalismo en cuanto sistema de reproducción social. Un tipo específico de delirio. Delirio por purismo de la razón dominante. Como un purista de la gravedad querría que todo esté aplastado contra el piso. Porque ya vivimos regidos por la ley del valor, la razón de ganancia privada, del negocio, pero para mi ley tiene que ser la única regulación de todo intercambio social, de toda producción humana, individuos e intereses privados. Punto. El capital como regulador único. Verdadero nombre del Ministerio de Desregulación. No se desregula, se entrega todo a las reglas del capital. El capital, ficción primordial de la sociedad, pasó de mineral brillante a volátiles papelitos de colores, hasta puros numeritos de pantalla. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Lejos de ser una cosa monetaria nomás, el capital es el principal operador político de nuestra sociedad. Organiza masivamente las relaciones de mando, la distribución de derechos y recursos. ¿Qué puede y qué le toca a cada quien? ¿Quién manda y puede maltratar a quién? Y un extenso etcétera, que por supuesto incluye también a los bienes naturales, la montaña, el mar, la herida tierra. Su régimen es un delirio. Produce personas con más recursos que países enteros. Produce gente con derecho a servirse del trabajo de miles y miles de otros. Pero este delirio naturaliza tanto sus dispositivos, así como su obra mayor, la abismal desigualdad, que llega a concebir prescindible al trabajo vivo, en la fantasía de que la plata haga plata, poner la plata a laburar, el capital aumentándose sin más, límpidamente, la ficción del capital sin fricción con lo real. Sintomáticamente, la voz del capital manda a laburar vidas díscolas como forma punitoria. Y el capital mismo dice ser el que trabaja, el que produce. Ese delirio financiero pretende una inflación permanente de la vida. Que se infle la guita, que se infle el éxito, que se infle e instala un estado de medición permanente del valor. ¿Cómo están mis apuestas? ¿Cómo están las vistas de mi video? Régimen de ansiedad, euforia maníaca y depresión, que propicia, por cierto, otro tipo de pala. La hiperinflación delirante del capital, del viralizarse aspiracional, etcétera, etcétera, es contracara del terror a la desexistencia. A lo que desmiente el absolutismo, a lo que actúa con reglas distintas, lo odian. A las existencias que muestran otros motivos, y ni hablar si motivan a otros. Lo que no es efecto y útil al negocio, lo que no se pliega al negocio como sentido único, ascetismo del capital, es hereje, contrario a la verdad. Solo es realmente verdadero, de toda verdad, lo legitimado por el capital. Lo demás existe, pero con un grado de existencia de segunda clase, es menos real. Como si lo que no tuviera sentido capitalista existiera por la ilusión o ficción de quienes lo sostienen, tolerado por la condescendencia del orden real, que en realidad, si las clavijas se aprietan, es la única verdad. Así se logran las inversiones más espectaculares, donde lo de antes era una ficción, no era real, vivíamos demasiado bien, de regalo, o le hicieron creer al empleado que podía viajar en avión. En cambio, los miles de millones de dólares y la profusión de lujos obscenos que solo existen porque existe semejante concentración de riqueza, eso sí es real. La existencia que se afirma no sometida debe ser borrada de la faz de la tierra. Como Diego Armando Maradona, su orgullo, su desobediencia, su encare, su instinto de pelear contra los más fuertes. Diego de esta tierra, mayor ícono de la cultura popular argentina, mostró hoy ser nombre proscripto para los voceros del orden real capitalista. Lo odian como a nadie, es la mejor sustancia reactiva. Siempre hace saltar a la derecha. Lo odian porque existe sin capital. Era un nadie y el más amado, el más valorado. ¿Quién va a llorar a un Adorni, a un Milei, a un Macri, cuando mueran? Pero no es nada obvio en qué consiste ser zurdo. Está visto que pueden arbolarse discursos de filiación izquierdista mientras se sostienen prácticas de derecha, como la competencia con los semejantes, la aspiración al mando, el vínculo instrumental o utilitario con los demás, el ninguneo a quienes no detentan poder, etc. Está la citada idea de Lesiana, según la cual ser de izquierda es desear el acontecimiento. Pero una dosis de actitud izquierdista se encauzó en la reaccionaria opción electoral. Un ya fue que termine de romperse todo. Un deseo destituyente, aunque mediatizado. Los millennials querían acontecimiento. Aunque sea acontecimiento dentro de las reglas regentes. Un acontecimiento con fondo obediente. Quizás ser zurdo sea desafiar a los más poderosos, a los más ricos, situar en la riqueza, en su régimen de concentración, la causa de la pobreza. Quizás ser zurdo sea sostener prácticas y sentidos disidentes a la obviedad del negocio. En cualquier caso, con tanto agite contra los zurdos, ¿no les podrá salir en algún momento el tiro por la culata? De tanto poner sobre la mesa el significante, así como el heroísmo de los magnates, ¿no pueden reabrir discusiones sobre la legitimidad de la renta infinita y dejar testimonios disponibles como elementos flotantes, zurdos, con potencial afirmativo cuando cambie la marea? La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Embarrando el aire. Thank you. reino del revés, ¿no? Y nos dicen que están achicando al Estado, que lo quieren destruir, y yo siento que nunca hubo más Estado que estos días. Un Estado que pone toda su fuerza para que las empresas puedan saquear, para garantizar la libertad de mercado. Sí, bueno, de hecho, por estos días se oficializó la unidad, el Comando Unificado para la Producción, ¿no? Esta fuerza especial que armó Bullrich, integrada por todas las fuerzas más delegados de cada provincia, ¿no? Para cuidar explotaciones como Vaca Muerta, gasoductos, mineras, etcétera, ¿no? Como para preservar los bienes de las empresas y que son claves para la producción nacional, ¿no? Ese es un poco. Escuchábamos en la lectura, ¿no? Este ministerio de desregularización, que lo que intenta es que sea el mercado quien legisle todo, que sea el capital el único amo y señor, el único con capacidad de dictar las leyes que demarcan nuestra cotidianidad. Pero por suerte el sujeto resiste, y en este momento, por ejemplo, hay gente marchando en La Pagano y diciéndole no al gatillo fácil. Si querés comunicarte con nosotros, estamos en el 2944-8023-15 y tenemos ganas que nos compartas cómo te está pegando a vos este espectáculo de la crueldad, este teatro antimotines. Me quedaba pensando en esto que insiste en el final un poco la lectura que hicimos del zurdo, de la izquierda, y cómo se usa hoy lo de lágrimas de zurdo, ¿no? Y que son casi dos palabras que uno puede, con las que puede simpatizar, ¿no? Creo que habla, la lágrima tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Cuando a uno le duele algo. Y la izquierda también, de alguna manera, tiene que ver con esa gente que se preocupa por el otro, que busca algo así como la justicia, que intenta solidarizarse, más allá de que muchas veces también se ha hecho un teatro de la palabra izquierda y un simulacro de lucha. Porque a mí me parece que la otra cara del espectáculo tiene que ver con eso. Gente que no se vanagloria de la crueldad, pero sí también hace un espectáculo de que lucha, de que se opone. No sé, pienso en los sindicatos y demás grupos. Como hay todo un modo de esa teatralización. Y la otra problemática dentro de ese teatro es qué nos pasa con nosotros también. Cuánto valoramos nuestras luchas por la cantidad de veces que vieron nuestros videos. Cómo nos sumimos de esa lógica. Y lo difícil de escapar, ¿no? Porque claramente sentimos que hoy lo masivo pasa porque nos repitan mucho y que circule mucho en WhatsApp, y así vamos a lograr aparentemente algo distinto. Y hay algo de la lucha que también se da ahí, digo, no la defenestro, pero digo, me parece que a veces quedamos presos de esa lógica de espectáculo y pasan otro montón de cosas, además de ella. Nada, me quedo con la lectura, digamos, nada, la necesidad de aclarar que a mí Maradona no me cierra. No sé si es mi ser de derecha, no creo que sea su rebeldía lo que me molesta. Me parece que es complicada como figura patriarcal, que es complicada como figura del éxito, que si es bien cierto que viene de abajo, también es verdad que ha sido mercantilizado hasta el extremo. Nada, la necesidad de aclararlo, que a mí tampoco no me gusta. No sé si seré de derecha o no por eso. Entiendo que Valle lo toma porque hace unos días el señor que se dice presidente hizo como que lo desconocía. Le preguntaron por Maradona y dijo, no sé de quién hablan. Entiendo que lo reivindicará desde ahí, ¿no? Como los poderes de hoy hacen que ignoran. Y digo, fue uno de los hitos en medio de la pandemia, más allá de lo que podamos pensar lo popular, su velatorio, ¿no? Fue un momento de desarreglo y de fiesta popular, más allá de las contradicciones que todo eso tiene siempre, ¿no? La palabra popular está llena de contradicciones, a veces nos gusta decirla como algo piola y distinto. Y me parece que Maradona expresa un poco todo eso. De todas formas, me encantó de la lectura el que de alguna manera habla de la violencia, de la acumulación de la riqueza, más allá de lo violento que puede ser o no un dispositivo represivo para bancarlo, ¿no? En sí mismo, el capital, la desigualdad, es violento. Y hablando de violencia, estamos en comunicación con Silvia. ¿Me escuchás, Silvia? Y Juan, creo que están también en la llamada. ¿Cómo están, compas? Buenas, ¿nos están escuchando? Hola. Hola. Hola. Hola, ¿ahí nos escuchás, Silvia? No se escucha. Muy bajito. No nos están escuchando, Abby. Estamos intentando comunicarnos con Silvia y con Juan, que son dos compas jubilados de 3 de febrero, el lugar donde yo vivía cuando vivía en Buenos Aires, que estuvieron el miércoles protagonizando los hechos represivos. Pero estamos intentando ver si logramos la comunicación. ¿Cumbas nos logran escuchar? ¿Querés que cortemos e intentemos de nuevo? Dale. Bien. No presentamos el tema ni presentamos la lectura, que si bien estaba presentada, pero... Estaba presentada, sí. ¿La lectura querés decir la voz? El tiro, ¿cómo era? El Diego por la culata, algo así. Es un texto de Agustín sí. Valle. Estimo que salió El Lobo Suelto. Salió El Lobo Suelto. El blog. Nada. Que siempre recomendamos, súper interesante. Y el tema era El Mundo al Revés de María Elena Walsh, pero cantado por una versión de Osario. Extrañísima versión que nos divirtió y nos gustó. Muy entretenido el video, recomendable. Y estamos en Barrando el Aire, haciendo un programa llamado Teatro Antidisturbios, y les preguntamos al 2944-802315 cómo les está pegando todo este teatro de crueldad, de represión, cómo lo están viviendo, qué tanto moviliza, qué tanto paraliza. Recuerdo uno de los hitos que siempre levantamos, que es el 2001, ¿no? Ese 19 y 20, y ese episodio de represión que movilizó a tanta gente, que fue la montada pegándole a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Como hubo millones de causas de por qué se dio ese 19 y 20. Hola. Y levantada. Ahí está. Bueno, tenemos a la cumpa. ¿Cómo están? Hola. ¿Nos escuchan? Hola. Hola, Silvia. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. ¿Cómo está, Silvia? Tengo que hacer así. Hola. Hola. A ver, por ahí no nos escucha el retorno, ¿no? A ver, algo así, ¿no? ¿Quieres que probemos? No los escuchamos, chicos. No nos escuchan. Esperanos un segundo que probamos hablando de otra, directamente de otra manera. Desde el estudio. A ver. Hola, Silvia, ¿ahora sí? Ahora sí te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo, cumpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Acá andamos en la lucha. Ahí te paso con Juan Domingo, que el miércoles estuvo gaseado. Te va a contar bien él. Qué lindo lugar para estar, la lucha, ¿no? Como que es el lugar donde nos requiere este presente. Hola, Juan, ¿cómo va todo? Hola, ¿cómo te va? Bien. Nosotros para nosotros los jubilados que venimos desde años en esta pelea, estamos como peces en el agua ahí, así que pueden tirar los gases que se les cante la gana, la goma. Nosotros de 40 años que venimos peleando el aire, vamos a seguir peleando, así que sé. Hay una cosa que se llama dignidad y que no se vende ni se compra ni se alquila, y eso tenemos los jubilados que vamos al Congreso. Vos sabés que justo era una de las cosas que te quería preguntar, ¿cómo estos hechos represivos les impacta hacia adentro de la organización? Bueno, nosotros hemos tenido compañeros que hasta los tuvimos que internar, no el último miércoles de la represión, el anterior. Nos reprimieron a nosotros y justo engancharon toda la organización nuestra, ¿viste? Éramos furgón de cola y nos engancharon ahí, nos hicieron una emboscada y tuvimos muchos compañeros heridos. Pero el ataque no es a nuestro grupo de jubilados independientes, el ataque es a los jubilados, al pueblo argentino, a los trabajadores, a todos. La idea de ellos es sacarnos de ese lugar, de nuestra trinchera, esa es nuestra trinchera. Esa trinchera fue formada por Norma Pla y nosotros seguimos en el mismo camino. Con la diferencia de que la compañera Norma Pla estaba muy sola, ella se colgaba de la red y pataleaba y bueno, ahora hay una organización muy bien armada atrás de esto, así que nosotros la pelea la vamos a seguir protagonizando siempre. Juan, ¿y sintieron que del miércoles ese donde lo reprimieron y tuvieron tantos heridos, a este último miércoles, aumentó el acompañamiento o disminuyó? ¿Cómo lo vieron eso? No, esto se está haciendo como el tema de los universitarios, esto crece, ¿no? Es impresionante el último miércoles la cantidad de gente que nos acompañó. Qué bueno. Es impresionante ver a jóvenes, trabajadores, maestros, docentes, había de toda clase de personas que nos acompañaron. Esto va creciendo en potencial. ¿Cuánto está ganando un jubilado con la mínima? Mira, yo estoy cobrando 234 más bono. Así que 304.000 pesos por mes. Más los descuentos que tenemos y todas esas cosas. Nos llegamos a 280 más o menos. La casta, ¿no? Dirán algunos. Y sí, y con eso arreglaste como pueda, ¿viste? Así que... ¿Cómo se hace para vivir con esa guita, digamos? Están, porque acá en la comarca tenemos como la tradición de acompañarnos en estos momentos, ¿no? De por lo general empieza a haber estrategias como más solidarias. Tenemos la suerte de tener tierra, de poder ir a buscar fruta, de tener nuestra huerta, pero ¿cómo se hace en la ciudad para sobrevivir con ese dinero? Acá en la gran ciudad, bueno, nosotros más o menos, la mayoría de nosotros, es lo que podemos seguir trabajando, seguimos trabajando, haciendo changa, ¿viste? Y otros compañeros, bueno, con la solidaridad de parte de los hijos. Solidaridad aparte de nuestra también en la medida que podamos, ¿viste? Por ejemplo, cuando fuimos reprimidos, uno de los compañeros, el padre milita con nosotros y el hijo militaba en la asamblea de San Martín. Tuvimos que hacer una vaquita ante todo porque ni siquiera las ambulancias de SAME venían para mandarlo de Santa Lucía porque estaba muy mal el chico. Así que de esa manera, a los ponchazos venimos nosotros. No solo los cuidados, porque es una... Nosotros ni siquiera... Me parece que no entramos ni en la línea de indigencia, somos paupérrimos. Claro. Está una nueva línea. Pero... Sí, exactamente. Te puedo contar una cosita, así casera, entre nosotros. Mi marido es albañil y yo soy la peona. Él tiene 72 años, yo tengo 62, y... pegamos membrana, levantamos paredes, y nos ven, ¿viste? Nos ven, nos contratan, también por la solidaridad de los vecinos que nos contratan, ¿viste? Y nos ven, nos dicen, ¿cómo? Lo cargan a Juan, pero bueno, él no tenemos la posibilidad de tener un peón porque no nos alcanza la plata. Es más, yo gano la mínima también, y como tenemos una hija que va a la universidad, tenemos que hacer todo lo posible para que siga yendo a la universidad, porque queremos que sea universitaria, entonces no puede trabajar. Así que con la jubilación y haciendo de peón, a los 72 y 62 años, a eso llegamos. Y esto después de haber trabajado y aportado toda una vida, imagino. Exactamente, sí. Yo mi gran parte de la vida trabajé muchos años en Techín, trabajé muchos años en el ferrocarril San Martín como ferroviario, y bueno, lo poco que me faltaba lo tuve que aportar de la misma jubilación que cobro, por la moratoria. Me jubilamos por la moratoria. Claro. Y ahora, ¿cómo están viendo el panorama hacia el futuro? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo está la situación? Mira, nosotros tenemos, gracias a Dios, una mesa coordinadora a nivel nacional donde está formada por distintos compañeros que vienen de distintos espacios. Hay compañeros del Partido Obrero, MST, Peronista, muchos compañeros que vienen del PO. Es una organización que va en es exponencial, va aumentando totalmente, ¿viste? Ahora se nos suman las asambleas, los compañeros trabajadores, desocupados. Estamos muy bien organizados nosotros. Como jubilados, por suerte tenemos el apoyo que va creciendo, de la gente va creciendo. Como te dije hace un ratito, hay una cosa que se llama dignidad y dentro de nosotros, de los jubilados que vamos al Congreso, nosotros no estamos para que venga el monarca de turno, el intendente, y nos preste un club o una sociedad de fomento para juntarnos y que nos paguen un viaje a Catarata. No, nosotros no. Si se meten en la Catarata, no se lo tengan que meter y que haga lo que tenga que hacer. Nosotros lo que tenemos, te vuelvo a repetir, es dignidad y no está en venta. Esa es la clase de jubilado que participa con nosotros en el Congreso. ¿Y cómo es la frecuencia de reunión? ¿Cuándo se juntan? ¿Con qué dinámicas? Además de los miércoles ahí en la reunión de los jubilados en Plaza de Mayo. En Congreso, perdón. Claro, bueno, ese es el punto de... Es la trinchera nuestra, el Congreso, donde nos juntamos todos los miércoles de 15 a 16. Pero aparte de eso, nosotros nos distribuimos, nos reunimos con los partidos políticos, vamos a las asambleas, vamos a las asambleas populares... Donde haya el lugar que podemos ser solidarios con ellos, estamos con todos los compañeros. Con todos los compañeros estamos, así que no es una lucha sola de los jubilados. Esto va creciendo. Sí, estamos. Cada vez que vamos, pedimos a la CTA, a la CGT, a la CTA autónoma que salgan con nosotros, pero bueno, es un poco difícil. Los compañeros no quieren salir. Y eso políticamente nos cuesta, y por eso también esta Patricia Bullrich se aprovecha y nos da palo, porque si hubiese miles y miles de miles en el Congreso, no nos toca ni a uno. ¿Y cuando, vamos a... cuando van ahí a los sindicatos, ellos le dan alguna respuesta de por qué no quieren salir ahí a las centrales obreras? ¿Por qué no se quieren mover? Y que no es el momento, dicen. No sé. ¿Qué están esperando? No sé cuál es el momento, porque claro. En realidad nosotros... Hay viejitos que se están muriendo porque no tienen los remedios, pero es literal, ¿eh? Hay personas que se mueren porque no tienen los remedios oncológicos, porque no pueden esperar. Los viejos, nosotros no podemos esperar. No tenemos mucho tiempo para esperar. Eso es lo que pasa. Quizás el trabajador, el joven... tiene más tiempo de lucha, pero nosotros no. Entonces claro. Quizás debe ser esto, no sé. La verdad que es algo que vemos cuando vamos a la farmacia, que siempre es, en vez de poder comprar todo lo que hace falta, se elige según los precios, los remedios. Es increíblemente dolorosa la escena. Claro, pues imagínate que un remedio de ahí no baja de 15 o 20 mil pesos. Si nosotros nos llegan a quitar por ejemplo, yo tomo tres pastillas, ¿viste? Una para el corazón y después tomo dos para la presión. Y vos imagínate que nos saquen uno de esos nomás. ¿Cómo juntamos nosotros 30 mil, 40 mil pesos por mes para pagar uno de esos remedios? Tenemos que privarnos de otras cosas, ¿entendés? Y es denigrante. Es un genocidio lo que están haciendo con los jubilados. Totalmente un genocidio. Por suerte ahora se están sumando agrupaciones, parte del pueblo está apoyando esta lucha, ¿viste? Se le va a hacer difícil al monarca y a la borracha que tenemos como ministra de Justicia, se le va a hacer difícil, ¿entendés? Porque hay una cosa, nosotros hemos pasado dictadura, gobierno de ultraderecha, y acá estamos y seguimos en pie y vamos a seguir en pie. ¿Esto es así? Sí, increíble. Le queremos mandar mucha fuerza desde acá, desde Bolsón. Contarles también que acá se están organizando también les jubilades. Hace unos días estuvieron en una movilización ahí a ANSES. O sea que lo que vos decís, Juan, es algo que está pasando creo que en todas partes y eso es alentador. Y bueno, enviarles desde acá, desde el Bolsón, desde el sur, todo nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestra solidaridad y no, todo el Nehuen, como se dice acá en Mapuzungún, a fuerza, toda la fuerza,

Bueno, ahí escuchamos Actitud María Marta, y así está la cosa. Rap combativo, que bueno, nos hace recordar viejos personajes que no son tan viejos ahora. No sé. El, se los retoma, ¿no? Como se los reivindica. El Neustadt de ahora no sería Dorni, de alguna forma. Me estaba preguntando eso. Bernardo Neustadt, no sé, para quizás los más jóvenes no lo llegaron a conocer, no tuvieron el honor. Y por ahí sí vieron al viejo Mariano Grondona, que era un compañero habitual, era como el Batman y Robin. Y bueno, ahí estamos en contacto con el cumpa Agustín desde la Plaza Pagano, en donde se está llevando adelante la marcha contra el gatillo fácil acá en el Bolsón, y el acompañamiento a los familiares de Juan Carlos Villa, asesinado por la policía de Río Negro. A ver, ¿nos estás escuchando, Agustín? Sí, buenas tardes, compas, ¿cómo andan? Ah, qué bien que se escucha, qué bueno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Acá estamos en la Plaza Pagano acompañando a los familiares y amigos de Juan Carlos Villa, que desde hace casi un mes ya se encuentran luchando contra este caso de gatillo fácil que tiene conmocionado a todo el pueblo, una situación de impunidad que se ha presentado acá en la comarca y que está generando mucha repercusión. Agus, sabemos que antes de eso hubo una charla, ¿cómo estuvo eso? Bien, muy bien. Se acercaron organizaciones compañeras de Bariloche, de organizadas contra los casos de gatillo fácil en el Alto de Bariloche, muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales de la comarca, y bueno, por supuesto, un numeroso grupo de familiares de Juan Carlos Villa, el Parlamento Mapuche, un conjunto de organizaciones que entienden que esta situación es gravísima y que hay que denunciarla y que hay que salir a luchar contra este hecho que el gobernador de Río Negro pretende dejar impune. Fue impresionante cómo salió el gobernador a las horas de los hechos a felicitar a la policía, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar preocupades? Tremendo, tremendo. Igual nos llama la atención realmente porque sabemos que el gobernador viene completamente alineado con la política que viene llevando adelante el gobierno de Milei, que viene llevando adelante Patricia Bullrich en la aplicación de la ley de tierras, inclusive antes de que asumiera este gobierno, con la planta de GNL, con numerosas cuestiones, ahora con la esencialidad docente, digamos, el gobierno de Río Negro se dedica a hacerle la tarea al gobierno de Milei, y bueno, en parte también se alinea con la política de gatillo fácil, con la política de impunidad, la policía que sale a matar a la gente en los barrios y pretende dejar impune a estos tipos que se creen con la capacidad, con la impunidad de matar y que no pase nada. Vale sumar que también fue la primera provincia que adhirió al RIGI, ¿no? Sí, tal cual, sí. ¿Cómo se sigue? ¿Qué se viene pensando, Abus? ¿Se puede adelantar algo? Y acá estamos con los familiares que se vienen organizando fuertemente, vienen organizándose también, como comentaba recién, con otros familiares de casos de gatillo fácil. Están dispuestos a dar la pelea para que esto no quede impune, digamos. ¿Habrá alguna posibilidad de que podamos conversar con alguno de ellos? Sí, acá estamos con Omar, que es hermano de Juan Carlos Villa. Ahí les paso con él para que puedan charlar. Perfecto, muchas gracias, Agus. Bueno, muy buenas tardes. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Acá te... Bueno, yo soy el Omar de Juan... de Ala, sí, ya me dijo el muchacho acá, el periodista. Bueno, yo vengo por mi hermano el día 11 de agosto, pasa un suceso en mi casa, en Magina, y en Conay, la ley. La justicia va a deprimir, y bueno, entra a mi casa y nada, llegan y afusilan a mi hermano. Bueno, yo estoy muy conmovido por esto que ha pasado, ¿no? Porque esto nos... un tema de que está pasando muchas cosas en la sociedad, de la justicia, la policía hace las cosas mal y no sé cómo están organizados ellos, seguro que están bien organizados, manda gente, hay alguien atrás acá, porque no puedes llegar a matar, a quitar la vida a una persona así sin nada, justo un domingo que estábamos compartiendo un asadito ahí al aire libre. No entiendo eso. Bueno, ahí lo escucho. ¿Vos estabas presente en el lugar en el momento de los hechos? Sí, yo fui la persona que estaba con él, sí, habíamos tres, cuatro, éramos cinco. Dos sobrinos y un pariente lejano, un vecino y yo, y mi hermano Juan Carlos. Sí, él estaba terminando una tranquera de un trabajito que estábamos, que en el campo se trabaja todo el tiempo, en el campo no hay descanso, todos los días se labura. Un rato, una hora, dos, todo el tiempo se está trabajando. Bueno, y pasan estas cosas, no entiendo nada, no sé cómo pudo suceder, por qué razón pasó esto. ¿Tenés ganas de contarnos cómo fueron los hechos? Si no te hace mal, si te hace mal, no nos cuentes. Bueno, yo estoy con problemas de salud y son muy pocas breves palabras que voy a decir. Lo único que le pido a ustedes, si se escucha esto, sale al aire, que se haga justicia con este asesino criminal. Y nada, ¿qué puedo hacer? Contra ello es difícil impulsar estos momentos que estamos pasando, porque nosotros estamos pasando un momento muy difícil, Nico. Claro. A mi hermano no me lo van a dar ellos, nada, la policía, nada. Lo único que hacer es estas marchas discursivas para poder lograr que se haga justicia y nada. Me quedo acá en este tiempo que, bueno, vamos a intentar seguir luchando para ver si se haga justicia, nada. ¿Cómo sigue la salud de su sobrino, que también resultó herido? ¿Cómo está él? ¿Está mejorando? Yo a él no lo estoy viendo en estos momentos poco, porque bajé hoy del campo, así que... Pero creo que está bien, creo que está ya, está recuperándose. También fue baleado por el mismo policía. Y bueno. ¿Y en este momento hay alguien detenido por el fusilamiento de su hermano? Hola. Hola, sí. Hola, Agus. Ahí estaba Omar. Sí, estaba Omar ahí dando testimonio. Ahora se fue ahí a charlar con sus familiares para ver cómo continúan después de esto. Están citados por la fiscalía en los próximos días. Y bueno, hoy se planteó en la reunión poder fortalecer una campaña alrededor de la familia, poder fortalecer, digamos, los lazos de solidaridad entre los vecinos para frenar de una vez por todas con esta política de impunidad que impulsa el gobierno nacional, el gobierno provincial y bueno, las diferentes fuerzas de seguridad que responden a su mando. Agustín, por lo que yo entiendo, no hay nadie detenido por el fusilamiento de este señor. No, ocurrió el asesinato, el gobernador Huereltinec salió a avalar la represión, a avalar el caso de gatillo fácil, a montar un operativo de impunidad, y bueno, a las pocas horas de eso se ordenó la liberación del policía que en este momento está libre. Creo que está en Fisque Menuco, ¿no? ¿Lo trasladaron para allá? Sí, lo trasladaron a Fisque y lo liberaron, así que sí, realmente la situación es tremenda, es conmocionante. Agustín, sé que venís desde hace tiempo pensando estas cuestiones y me animo a preguntarte si encontrás relación entre estos casos de gatillo fácil y lo sistemático de la represión más política. Sí, claramente, hay una política destinada a disciplinarnos siempre. El caso de gatillo fácil ocurre contra los laburantes, un hijo de un empresario. La policía se anima a disparar contra la gente que sabe que alguno está indefensa, digamos, que estamos indefensos porque no tenemos un poder judicial, un poder político que nos ampare, y claramente hay una relación directa entre la situación represiva. Hoy en la reunión se comentaba que Patricia Bullrich había ordenado ya la formación del comando de seguridad productiva, este anuncio que se había hecho hace un mes, ahora Bullrich lo está efectivizando y está montando un comando en la zona de Vaca Muerta y otro en Bahía Blanca. Y sabemos que todos los proyectos extractivistas, el proyecto Calcatreu en cercanías de Yacobás y el proyecto, digamos, de expansión de la una clara relación con la política de represiva que implementan tanto hacia los luchadores sociales como a las familias trabajadoras, a las familias pobres de las comunidades. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Agus, y nada, mantenernos informados para que podamos difundir los próximos pasos. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos y cubriendo las luchas populares. Mucha fuerza, cumpa. Abrazo. Un abrazo, compas. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Bueno, seguimos. Se nos viene la tanda, se nos viene el Educando. Al 2944-802315 nos estamos preguntando cómo nos está pegando todo este teatro de crueldad, cómo la estamos llevando, y la seguimos. La seguimos después de la tanda, después del Educando. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción, oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. ¡Hola! Acá, Educando Adultes. No, digo, embarrando el aire, Educando Adultes. Soy Nai. ¡No, dale! Ese es mi saludo. Pará que estaba viendo una radioparticipancia. ¿La leo o no la leyeron por algo? Dice: hola, les comparto un temita musical. Es una bandita de hardcore cordobesa. Es sobre los jubilados y al principio sale un audio de Norma Pla. Saludos, alto programa. Gracias, nos encanta. No sé si lo vamos a poder poner porque, bueno, está muy cargada hoy la hoja de ruta, que es donde tenemos planeado todo lo que va a pasar. Pero gracias, nos aporta un montón. Te tengo una pregunta. Seguinos mandando temitas para los próximos programas. Te tengo una pregunta. Hay algo que nunca dicen en Factor Folir, que es: si yo quiero radio participar y hoy es la primera vez que escucho y quiero radio participar, ¿cómo lo hago? Podés agarrar tu teléfono y... Si tenés, si no tenés, lo lamento. O computadora, con WhatsApp web, pero tenés que tener teléfono. O el WhatsApp web de un amigo. Bueno, lo que tenés que hacer es agarrar y poner número nuevo, contacto, añadir nuevo contacto, algo así. Bueno, viste, para añadir nuevas cosas y poner dos. A ver, para, te espero. Abrí WhatsApp. O sea, anda a buscar tu teléfono. Bien. Ajá. Perfecto. Una vez hecho esto, vas a venir y poner. Hay como, no sé si vieron que hay como un cosito de meta. Bueno, abajo hay como algo para agregar un chat nuevo. Miren, ahí el cosito apretás. De meta es como un circulito con azul, violeta, celeste. Abajo hay como... ¿Vieron que hay como un cuadradito verde con un cosito? Bueno, apretas ahí y dice nuevo contacto. Ahí en nombre vas a poner Alas. O lo que quieras, como nos quieras agendar, pero es el nombre de la radio. Claro, algo así. De apellido no hace falta, si quieres puedes poner lo que quieras. País, Argentina está bien. Y teléfono vas a poner 2-9-4-4-80-23-15. Y si no me escuchaste bien, 2-9-4-4-80-23-15. Y hay una red de participancia. Ah, no hay nada de participancia. Bueno, da igual. Era un mensaje de esa operación. Bueno. Pero igual una radio, un radio participante está escribiendo. Y a la pregunta te diría que sí, está bien. Bueno, ya van a saber más luego cuál era la pregunta y así, porque me imagino que los estará carcomiendo la curiosidad. Pero yo tengo un anuncio que hacer. Porque yo me quiero ir a Los Hitos con todo mi curso, ¿no? Que somos tercer año. Y nos queremos ir a Los Hitos para conocer ese lugar y defenderlo, ¿no? Y bueno, el Estado, este maldito, nos exige sí o sí, aunque no necesitemos, no queramos, que la vuelta sea en lancha. El pasaje por persona está $25,000. Y muchos en estas épocas no tenemos para poner, ¿no? No tenemos para poner esos $25,000, que es un montón. Encima con la planta educativa, el precio sería más o menos del viaje como $35,000, $40,000 por persona. Que es un montonasísimo. Entonces lo que estamos haciendo es juntar plata de distintas formas, ¿no? Y una de esas formas es en vendiendo tortas fritas, que son a pedidos. Salen $2,500 la docena y la puedes pasar a retirar por la 788 de Paraje Entre Ríos, que es en la ruta 16, también está enfrente de la 109. Y pregunta, ¿a qué hora? ¿A qué hora puedo ir? ¿A qué hora? Muy buena pregunta. A las 12, más o menos, estaríamos empezando a despachar pedidos, hasta las 15. ¿Y a qué número los pido? A este número que te voy a decir. Pero acordate, $2,500 la docena. Una docena de tortas fritas generosas no van a ser chiquititas. Así que me parece bastante barato el precio, por lo menos a mí. Yo me voy a autocomprar. y el número es 2, 9, 4, 4, 16, 34, 70. A este número podés pedir tus tortas fritas riquísimas. Yo sé que te encantan, dale, date un gustito. También, 2500 pesitos. Si querés, podés mandarnos al celu de la radio, tipo como radio participancia, y yo ahí me lo anoto. Que era 2944802315. Así que, y mándanos tu número de teléfono. Claro. Así que bueno, te agradecería mucho si nos compras una docena de tortas fritas. Media docena no se puede, perdón, pero es que no se puede. Pero si querés, te puedes asociar con alguien que también quiere una media docena y compran entre los dos una docena o ahí, van viendo. Incluso podés hacer algo que, bueno, yo me ofrezco. Si ahora nos estás escuchando, que bueno, si no, no tendría sentido. Si son las 7 y 14 y es viernes, nos podés mandar un mensajito diciendo: a mí me gustaría media docena. Entonces, si otra persona manda, te mando el contacto de esa persona. No, o pagan la mitad cada uno. Claro. No hace falta que tengan su autocontacto. Entonces, ahí, bueno, podés pedirme la docena, pero si pasa que vos escribís media docena y nadie más, te digo, perdón, nadie más escribió. Vas a tener que comprarla entera. No, mentira. Sí, entera o dos. Pero bueno, ya demasiado espacio publicitario estamos teniendo. Hay una radio participancia. Demasiado largo. Dice: hola, embarrando. Educando. Embarrando, dice. No, pero ese ya está leído, ese. Ah, hola, educando. Yo no tengo celular, pero me los prestan. Así puedo radio participar. Qué bueno. Te pongo un corazoncito. Bueno. Qué lindo que te presten el celular. Estaría bueno tener celulares comunitarios. Bueno, el de la radio es comunitario, es un celular comunitario. Bueno, ¿de qué trata el programa ONE? ¿De qué trata? De represión. O sea, no, o sea, se llama el circo, no, que nos mata o algo así. Cualquier cosa está diciendo. No, no, pero ahí viene. ¡Che! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Teatro antidisturbios. ¡Fuera! ¡Fuera! Teatro antidisturbios. Ok. Nos invaden. Bueno, no, bueno, que es que era para el nombre del programa. Es que me lo olvidé así. Lo tenía en la cabeza y se me vino pan y circo y bueno. Teatro antidisturbios. Casi digo circo antidisturbios, pero. Teatro antidisturbios. ¿Qué? Pobre teatro, che, todo el tiempo lo están bardeando ahí, diciéndole: ah, ¡Ay, sí, es un teatro! ¡Ah, ojalá fuera un teatro, ojalá! Dicen, bueno, el circo también lo venden. Sí, bueno, por eso. Ojalá fuera un circo, ojalá fuera un teatro. Igual el circo tiene más historia fea en el pasado, de que la gente arriesga su vida, de que a los animales con látigo, bueno. Es distinto a un circo así, que haya gente mostrando lo que le gusta hacer y su arte, que un circo en que un oso tenga que picar una pelota, ¿no? Claro. Pero bueno, en lo que estábamos. ¿A vos qué te pasa, Nay, cuando ves un auto de policía pasar por ahí? Cállate. ¿Cállate? Sí. Pero sin alarma, ¿eh? Sin sirena. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué cállate? A ver, explica. Y para que no nos escuchen. Ah, o sea, imagínate que está pasando un auto de policía ahí y vos me dirías, cállate. ¿Qué pasa, la yuta? Uh-huh. O no sé, me alejaría o me preguntaría por qué está pasando por ahí. Y lo miraría y me fijaría. Y haría fuck. No, me entiendes. No, nunca. Es mejor no. Es mejor odiarlos por abajo. O entre muchos. O entre muchos. Sí, a mí cuando veo un... Porque ni siquiera es represión, ni siquiera es nada. Pasar un auto que dice policía ahí grande. Y así tiene esa estética, ¿no? Porque se dice policía. Una vez vino la policía a la escuela y desde afuera le sacaba fotos a cosas de adentro. No, y eso es legal. Capaz sí tenían orden, no sé. Además, ¿viste que en la escuela te hacen firmar un papelito de... Permito que mi foto, o sea, algo como no, el pero derecho de foto le y pedían a la gente que no se cruce. ¿Pero de verdad le pedían? O sea, no, si se cruzaba alguien, supongo que no le sacarían. No sé. Yo ahí te digo, ojo. Pero bueno, ¿qué está diciendo? Que ni siquiera estamos hablando de represión. De pasar un auto a mí ya me genera un cierto como un miedo, no sé, ¿viste cuando ves una antena que es súper alta y como que el viento la mueve y es como que, por ahí sabes que en ese momento no se va a caer ni nada por el estilo, pero te da como un, ay, se va a caer? Bueno, eso, tipo, ay, ese ay me da, o sea, no el mismo, es un poco más peor, ¿no? Igual porque prefiero ver el auto que al policía suelto. ¿Por qué? Y no sé, porque el policía puede venir, el auto no. O sea, sí, pero... O sea, una cosa es un auto pasando y otra cosa es un auto yendo hacia vos, ¿no? No, sí, obvio. Eso ya es otra cosa, que nunca me pasó. Bueno, una vez soñé que un auto me perseguía, pero no era de policía. Sí. Bueno, a mí... No sé. O sea, no solo está el tipo de represión... Digamos, no solo está el tipo de represión física, o por lo menos para mí, ¿no? No es que digo, lo sé con certeza, no lo estoy leyendo, pero no solo está el tipo de represión física de, no sé, de cuando estás en una marcha y vienen y te tiran gases y así. También está ese tipo de represión de que te dé miedo ver pasar un auto, ¿no? Y bueno, porque ya hay como algo que es que cuando te reprimen van la policía, que tiene todo un signo de que es la policía, digamos, y que cuando vos lo ves pasar ese mismo signo que te reprimió. Entonces como que también hay una represión más que está en la mente, ¿no? De vos pasás por una comisaría, ves un auto de policía, ves un tipo con un uniforme y te da cosa, digamos. Y además, a mucha gente es como, te da miedo a la policía, ay, qué turbia que sos. No soy turbia, lo que quien es turbia es la policía. Claro, algo está pasando que siento que la policía no me está cuidando. Sí, igual. No es que quiero que la policía me cuide, prefiero que no haya policía. No es que digo, no, sí. Policía, cuídame. Prefiero que no haya O sea, lo que más prefiero es que no haya policía, pero prefiero que me cuide la policía a que me reviente, no sé. O sea, obviamente es horrible que te reviente, entonces preferís otra cosa siempre, ¿no? Pero sí. A ver. Radio participante, ¿esto es para leer lo que nos acabas de mandar, una foto? ¿Es para que leamos esa foto, radio participante? No Person. Sé. Ahí vemos si responde. Bueno. Y eso, ¿vos qué pensás de esto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué cosa? Eso de que... bueno, esto que estábamos diciendo, ¿no? De que no nos cuiden. Ah, sí. O sea, algo está pasando que tu supuesta guardería no me está cuidando a mí. Ni no es porque yo vendo droga o no. No es por eso, no cometí ningún delito. Bueno, una vez entré a un lugar que tenía cosas de no pasar. Que por tenía sí, como sí. Señal de peligro. Sí, pero entré solo un segundo y no tenía nada raro. Ningún supuesto delito, ¿no? Porque no debería ser un delito entrar a un lago, pero lo es. Sí. O no debería ser delito... No sé, millones de cosas que no deberían ser delitos y lo son. Entonces, no cometimos ningún supuesto delito, ¿no? Igual no sé exactamente qué significa delito, porque por ahí delito es las cosas que están impuestas por el Estado. Entonces, sí, eso sí es un delito, pero no está mal. Entonces, sí o sí no está mal cometer un delito. Pero, a ver. ¿Por qué creen que reprime la policía? ¿Por qué crees que reprime la policía? Y para mí la policía reprime porque el Estado está al servicio de los poderosos, de los ricos, los mueve la plata. Y las fuerzas que tiene el Estado es la policía, todas esas, las fuerzas policiales, no sé si se llaman así, pero la policía, infantería, gendarmería, todas esas. Las fuerzas armadas, no sé cómo se llaman exactamente, pero todas esas son del Estado, digamos, entonces es como la herramienta que tiene el Estado para cuidar sus intereses, ¿no? La propiedad privada más que nada, y supongo que la vida... Pero no cuidan la vida, cuidan la vida de quienes... Las vidas que les interesan, no es la vida, ¿no? Porque si no, estarían en la marcha en contra de la megaminería, pero no. A ver, yo tengo una pregunta. Vos estás caminando con tus amigos por la calle. No se puede. Tipo, al lado de la vereda en la calle. No, vienen y... ¿Y así o no? ¿Qué? No... Se puede, en Buenos Aires, digo. Ah, por lo de la ley de que no se puede estar en la calle y todo eso. Sí, si no, no tenía sentido. No, creo que eso sí. ¿Y cuál es la diferencia? Que en uno están... Tienen banderas y gritan. Sí, una... Bueno, ¿qué me vas a decir? ¿Cuál es la diferencia entre una marcha y tres personas caminando por la calle ahí? Mirá. No hablo de eso. Hablo para el Estado. O sea... Que unas impedís... como que una... No. No. Yo sé que el Estado... Ay, Dios. No se está entendiendo. Sí, pero una corta la ruta y otra no. La ruta no, la calle, como que no deja pasar autos, pero y otras sí. Estas personas creo que no estaban cortando del todo la calle. Sí, las marchas no dejan pasar autos por en el medio de la marcha. Pero sí, igual, sí. Es un cachivache las leyes del Estado, nunca son tipo... Nunca tienen sentido. Claro, entonces, nunca se cumplen al pie de la letra, se cumplen lo que les conviene y listo. Total, ellos lo ponen. Pero bueno, nos vamos despidiendo porque hay llamadas que hacer, gente con quien hablar. Bueno, decir que estoy triste porque no nos llegaron muchas radioparticipancias que digamos al 2944802315. Estoy triste porque nadie nos pidió una porción de tortas fritas que podrías repetir el número una vez más. Sí, lo repito y vamos cerrando. Ya estoy triste porque no, así no. Bueno, tranqui. El número de torta fritas es 2944 16 34 70. Nos llegó una radio participante que dice: yo sí, las quiero mucho y estuve escuchando. Muy bien, así, esto quiero yo. Esto. Bueno, compren tortas fritas, pueden comprar durante todo el programa. También abrazo. Pueden radio participar durante todo el programa. Chao. Chao. Pero pará, la radio participante que dice: abrazo. El árbol. De la violenta madrugada, un hombre entra a su casa y el olor de sus hijos le golpea la cara, los olvidos, la furia. Ahora cierra la puerta con doble llave y saca a la gente, la ropa con cuidado. Apaga los gritos de la camisa o los ojos del camarada que brillan en la cárcel y oye cómo se mueve la ternura en la pieza. Bajo sus ramas dormirá todavía una noche. Bajo sus ramas yacerá cuando caiga. Juan Gelman. Embarrando el aire. Al 2944-8023-15 te estamos preguntando cómo te pega, cómo te impacta, qué sentís, qué pensás sobre este espectáculo de la crueldad, este teatro antidisturbio. Me quedé pensando, por ahí es medio loco preguntarle cómo te pega. Bueno, ¿cómo lo estás elaborando? ¿Qué te está movilizando? Ahí, embarrando el aire. Humo negro. ¿Cómo te afecta? Nada, y nosotros, la verdad que hay veces que nos cuesta tocar estos temas porque sentimos que darle mucho aire a estos temas es ayudar a su circo, ayudar a expandir el miedo. Ahora, por otro lado, pasan las cosas, nos pegan de cerquita, tenemos gente querida en cada uno de los frentes y también sentimos que es necesario contar qué les pasa, pero estamos ahí preguntándonos cómo se comunica, cómo una radio comunitaria debería tratar estos temas. No lo sabemos, vamos improvisando. Está siempre atravesado por esta idea de que hay que visibilizar, ¿no? Como que es importante que las cosas lleguen, que se note, pero a su vez está siempre esta dificultad de, bueno, cómo no amplificar, cómo no servir como caja de resonancia de lo que los poderes quieren que estemos hablando, que no nos marquen la agenda, y a su vez es medio inevitable ver cómo le entramos al tema. Y llegamos a un estado de conversación, ¿no?, con estas cuestiones, porque, por ejemplo, uno puede, no le iba a preguntar nunca a un familiar de una víctima, pero cuando pedimos justicia, ¿qué estamos pidiendo? Es una buena pregunta que en algún momento tenemos que poder pensar, y por ahí la radio comunitaria nos puede ayudar a hacer algunas preguntas en torno a esto, porque, digo, en el fondo, detrás de todo eso, cuando le pedimos al poder justicia, estamos pidiendo nuevamente que, por ejemplo, o una opción es que los mismos jueces, que es recontra alejado de la gente, sean los que tengan la palabra final de qué es lo que sería hacer justicia, digo. Pero para hacer otra cosa tenemos que pensar qué entendemos por justicia, y a veces no está dado mucho ese escenario, ¿no? Y eso es re complejo porque a su vez como... Digo, hay unas ficciones, me parece, del Estado de Derecho que funcionan, que no funcionan, justamente por eso son ficciones dentro de miles, pero digo, una es que no importa el acusado, digo, no importa la identidad, la subjetividad, ¿no? Como la justicia sería como equitativa para todo, no importa quién sea el sujeto que vaya a ser, que hizo el presunto delito, ¿no? O el que se vaya a condenar. Y sabemos que no es así porque se condena a determinados sectores sociales, sobre todo con cuestiones de clase, pero también con otros rasgos. Y la otra gran ficción es que no importa quién sea el que juzga, ¿no? Y el juzgado, hay una ley, que casi hay un silogismo lógico, que pone la premisa jurídica y inmediatamente se salta, pasó tal cosa, y no importa. No, y hay una interpretación de la ley, hay toda una discusión detrás de cada ley. Y hay toda una construcción social de esa ley, ¿no? La ley no tiene que ver con lo natural, tiene que ver cómo se jugaron en determinado momento histórico las fuerzas. ¿Y qué decimos acá de la palabra derecho? Decimos, nos están robando derechos. Bueno, ¿qué derecho estamos hablando? ¿Derecho a la vida? ¿Derecho a la libertad de expresión? ¿Y cómo eso, digo, la privacidad, cómo se pone todo eso? La propiedad privada es un derecho también. Digo, cuando decimos, ah, nos roban los derechos. Bueno, hay que defender los derechos, tenemos que poder repensarlos. ¿Habría que cambiar la constitución para poder pensar esto? ¿Podemos hacer otra cosa? No, me haces acordar a este planteo que decís. También lo leí hace unas horas en un comunicado que sacó la Lasken Huicul-Mapu, que está por ir a un juicio de la causa madre en Furilovche los días 26, 27 y 30 de septiembre, y están pidiendo acompañamiento también para ese juicio, y ellos en su comunicado justamente plantean eso. Ellos no están pidiendo justicia, porque ¿a quién le van a pedir justicia? Los mismos jueces que están ordenando los desalojos, que están ordenando los encierros, los asesinatos como el de Rafa Nahuel, etcétera, etcétera, todo lo que le pasó, las vejaciones a mujeres, a niñeces, y todos los tratados, todos los pactos que se han escrito y borrado con el codo, ¿no? Entonces, ¿qué a esa misma gente se le va a pedir justicia? No sé. Y por otra parte también me acordaba de un comunicado que también tiene horas, que es de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, en donde también dicen, y ellos como ya en calidad de abogados, que en realidad los fallos que está habiendo son como inverosímiles, ¿no? No es para nada un silogismo, ni siquiera es un respeto más o menos ceñido a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que son cosas bastante tendenciosas y claramente influenciadas por el poder. Para pensar estas cosas me gusta charlar con mis cumpas, aparte de con ustedes, que también son mis cumpas, y creo que estamos en comunicación con Aníbal. Sí, sí, aquí estoy, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Aníbal? Bueno, aquí saludo desde Trelew, desde la costa, y muy agradecido por la invitación a conversar un ratito. Estoy con mucha preocupación por lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo desde hace un tiempo con la criminalización, y ahora lo cuento no como alguien que estuvo documentando estas cosas desde hace tiempo, sino también como alguien que es parte de un grupo de personas que hemos sido denunciadas por el vicegobernador de la provincia, y bueno, me sumo a la lista de compañeras, compañeros que estamos judicializados, criminalizados por protestar o por llevar a cabo acciones que tienen que ver con determinadas, con la defensa, con la resistencia, o con el visibilizar algunas cuestiones que están pasando en la provincia. ¿De qué los acusa el vicegobernador? Ah, la pucha. Eso es muy interesante. Me estaba escuchando un poquito y esto de lo inverosímil que mencionaban ustedes se aplica a esta denuncia. En primer lugar, quien nos denuncia no estaba en el lugar. Para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, estuvimos en las puertas de legislatura en Rawson en el día que la provincia adhirió al RIGI, a este régimen de grandes inversiones, en una legislatura absolutamente militarizada, rodeada de diversas divisiones de la policía. Legislan así estas personas que se hacen llamar representantes. Y después de votar el RIGI, a pesar de que parece que había un riesgo por el cual tenían que estar cubriendo toda la legislatura, un diputado y una diputada se van a comer al bar del frente de donde está la estación de servicio Action, y un grupo de vecinas y vecinos fuimos a interpelar a estos diputados, y de ese cruce de palabras, de este reclamo que se les hace, en un contexto, para que la gente sepa, acompañados permanentemente de policía que estuvo ahí filmándonos, acompañándolos, de esta discusión, sale la denuncia del vicegobernador, que, repito, no estaba en el lugar, hablando de nosotros y de nosotras como si fuéramos una turba, que amenazamos. Se acusa de haber agredido a la hija de una diputada. Es absolutamente falso, y para la gente que nos está escuchando, si quieren, circulen las redes, la filmación de todo este suceso sin editar, que publicamos las mismas personas que estamos denunciadas en vivo en las redes de los medios comunitarios. Aquí no hay ningún tipo de agresión a esta jovencita, que se retiró antes de que muchas de las personas que estamos denunciadas llegáramos al lugar, por ejemplo. Y lamentablemente la justicia actuó, cedió a la presión impresionante que hubo por parte del gobierno, que sacó gacetillas reclamando una medida ejemplificadora para nosotras y nosotros, y nos decretó impuso una cautelar que nos prohibía acercarnos a la legislatura, al vicegobernador, al diputado y la diputada, a la escuela de su hija, por 500, una prohibición de acercamiento de 500 metros. Para las personas que conocen Rawson saben que es virtualmente dejarnos sin posibilidad de movernos dentro de la ciudad. Yo trabajo en el hospital que está a escasos 100 metros de la legislatura, y bueno, el abogado que nos representa de la defensa penal logró que se reduzca esta prohibición que era absolutamente absurda, desmedida, a 50 metros. Pero bueno, lo importante me parece que es otra cosa que tiene que ver con esto, con tratar de amedrentar, de, como dijo el gobernador, ejemplificar a través del castigo y amedrentar para que la gente no salga. Y también se produjo ahí casi al mismo tiempo una campaña muy bastante feroz, ¿no? En contra, estigmatizadora, en contra de ustedes, en todos los medios totalmente hegemónicos. Sí, sí, hegemónicos y no tanto, porque estuvimos relevando y los medios digitales, todos, radios que tengan páginas, reprodujeron la gacetilla de prensa del gobernador de una manera acrítica, absolutamente, reprodujeron eso. Tal vez el medio que más evidentemente falta a la ética es el diario El Chubut, que publicó nuestros nombres, el de todas las personas, que sacó una nota absolutamente desastrosa, diciendo que habíamos tenido una audiencia con la jueza, nada de eso sucedió. Y déjenme que les cuente algo, yo todavía no estoy notificado de esta medida, por ejemplo, ¿no? Más de 15 días no he sido notificado. Yo tomo esto como que en realidad no les importa mucho si uno se acerca o no se acerca a estas personas. La intención no era cuidarlas, la intención era judicializarnos y exponernos y utilizarnos como un mensaje. Hay una particularidad en esta denuncia que no me parece, que yo la inscribo en la serie de acciones de persecución y de criminalización que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero la particularidad que tiene esta denuncia es que por lo menos tres de las personas que estamos denunciadas somos comunicadoras y comunicadores. Yo soy fotógrafo, pero también está Iván Marín, que es un trabajador de prensa que fue echado en el Chubutazo, por el Chubutazo del diario El Chubut, y que dirige Prosa Urgente, y también está Noelia Silva, que trabaja en Radio Sudaca. Esta semana cumplió 50 programas, el ciclo que ella conduce en la radio, La trinchera. El plus que tiene esta denuncia es que se criminaliza a comunicadores y comunicadoras que pensaba que si no estábamos en ese momento, todo esto que sucedió, la militarización de la legislatura, la protección hacia estos diputados y diputadas, a los que no les pasó nada, literalmente no les pasó nada, hubiese quedado invisibilizada. Hasta los medios hegemónicos a mí me robaron las fotos para publicar la noticia de que yo estaba cometiendo un delito, ¿no? Miren lo absurdo de esto, ¿no? No tenían material de eso porque no van a cubrir estas cuestiones y tienen que recurrir a robarnos, a nosotros el material que producimos, periodístico, de comunicación, para ejemplificar, para ilustrar sus noticias mentirosas. Así que es una preocupación muy grande esta vuelta de tuerca perversa que le han dado a este mecanismo que pone en evidencia la articulación perfecta que hay entre el poder político, los medios de comunicación y la justicia, que actúan como una falange articulada en contra de quienes pretendemos no permitir que avancen con la megaminería, con el despojo de nuestros territorios. Y bueno, es realmente muy preocupante. Ahora, yo lo que vivo con mucha preocupación, más allá de preocuparme de qué les pasa a ustedes, porque les quiero, es como una sensación de cómo van marcando la cancha, ¿no? Porque pueden uh-huh. estar en legislatura aprobando nada menos que el RIGI, que pone en riesgo miles de vidas, y pareciera como que no debieran ningún tipo de explicación y que quien se las exige, y gracias, y yo les agradezco profundamente que le exijan explicaciones a estas personas que están poniendo en riesgo nada menos que el agua, son los criminales. O sea, es una locura lo que, a dónde nos están arrinconando. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tal vez que llegue a un lugar común, pero realmente creo que la violencia que sucedió ese día fue la que sucedió adentro del recinto, ¿no? Con estos diputados y diputadas yendo en contra de la voluntad popular que se manifestó en el Chubutazo diciéndole que en este territorio no queremos ese tipo de prácticas. Y el tema es que cuesta mucho más visibilizar ese tipo de violencias estructurales, y también nos cuesta mucho más disputar sentidos, porque el despliegue de construcción de relato que hicieron con los medios es impresionante, es realmente impresionante cómo la asimetría de poder que tenemos quienes trabajamos en medios comunitarios, quienes trabajamos desde la comunicación popular, con este bombardeo de información a través de cada uno de los medios, y ya sienten tanta impunidad que ni siquiera le cambian la foto con la que manden la gacetilla, ¿no? Es realmente muy poderoso el efecto que tiene esta construcción del sentido, ¿no? Porque realmente nos tratan de violentas, de violentos, en un contexto donde estuvieron violentando la voluntad popular, manifestada en la calle, que creo que es donde se va a resolver esto. No, como usted, los escuché un ratito hace mientras esperaba, y coincido que no tenemos que esperar nada de la justicia en esta situación. Yo no espero nada de la justicia en esta situación, particularmente de mis compañeras y mía. No creo que esto se resuelva ahí, esto se va a resolver en las calles, se va a resolver con resistencia, se va a resolver políticamente, no judicialmente. Aníbal, en esa línea, vos hablaste recién de bombardeo mediático, bueno, de todo el shock a su vez jurídico que nos están dando, y represivo también, toda esta cosa del disciplinamiento, ¿sentís que viene funcionando o crece la solidaridad, el deseo de organizarse? ¿Cómo están viviendo lo que está pasando ahí en Rawson, en Chubut? Con esta cuestión, digamos, ¿está creciendo el deseo de que necesitamos organizarnos y que es en la calle, juntes, o está funcionando esta campaña un poco atemorizadora? Es compleja la respuesta, ¿no? Creo que no la tengo lo suficientemente elaborada, y también me siento un poco atravesado en este momento por lo que está sucediendo con mis compañeras. Mis compañeros nos atraviesa fuertemente. Hasta ahora yo no había vivido esta cuestión de que un diario tradicional publique mi nombre y me trate de violento o de criminal, ¿no? Es individualmente se vive de una manera fuerte esto, ¿no? Ni hablar de las compañeras como que ya tienen cinco causas o que están en juicios, ¿no? El efecto individual que tiene esto en cada persona que es criminalizada es muy fuerte, en algunos casos devastador, diría. Pero yo te puedo contar lo que me pasó, y es mucha solidaridad, mucho laburo que uno valora un montón, de colectivas, de organizaciones que se han puesto en contacto, de gente que labura en la fotografía, que se ha solidarizado y que ha hecho comunicados, y tengo la impresión que estamos construyendo a un ritmo lo colectivo en las calles que le falta un poco de velocidad, porque están avanzando a pasos agigantados con la aprobación del RIGI, con la militarización del territorio, con la estigmatización de los pueblos originarios, con un montón de cosas. Están avanzando a un ritmo que no le estamos, todavía no está a la altura de la movilización popular. Veo que está creciendo el acompañamiento, pero también pienso que si en ese momento al frente de la legislatura hubiésemos sido miles, no podían hacer esto, no podían agarrarnos a este grupo de personas que estábamos ahí. Así que, para ser honesto, creo que se ve un incipiente despertar y un incipiente volver a comprometerse con la calle, pero también creo que le falta un poco de volumen a esta participación. Yo, hablando con compañeras, con compañeros que se han comunicado, creo que el nivel de padecimiento que hemos vivido las personas que, toda, como comunidad, ¿no?, que estuvimos en la calle acá, que vivimos la represión en el Chubutazo, que vemos cómo se criminaliza a otros compañeros que están en juicio en este momento. Pienso en el compañero del MTE acusado injustamente de incendiar el diario El Chubut y la campaña mediática atroz que están haciendo. Creo que genera un impacto en la gente, que ha generado un impacto, que no ha sido gratis todo este despliegue de agresión hacia quienes militamos, esta estigmatización, esta construcción de sentido de que nos pasa a veces, bueno, pero ¿y qué hacías ahí? O cuídate, como una cuestión de, entre comillas, algo habrán hecho estas personas que estaban ahí, que todavía la estoy pensando. Sí, yo creo que la campaña aleccionadora, ¿no? Porque, bueno, ellos mismos lo confiesan, ¿no? Que sea algo ejemplificador, ¿no?, lo que quieren hacer. Sí. También incluiría ahí a todas las causas por el Chubutahuazo que siguen avanzando, ¿no? Y lo que le pasa a Marcos, que aparece ahí en un video caminando. Sí, sí. Bueno, sí, son todas causas que buscan justamente evitar que la gente se vuelva a volcar a las calles, porque coincido con vos que esto inevitablemente será resuelto ahí o nos dormirán por mucho tiempo, ¿no? Pero efectivamente... Perdón, sí. No solo las del Chubutazo, sino también las de los cortes de ruta previos a eso, que también tenemos un montón de compañeras y compañeros que están judicializados. Lo nuestro hasta ahora es una denuncia y una cautelar, pero tenemos compañeras, compañeros que están en proceso de juicio, ¿no? Es gravísimo esto, y a veces duele un poco el cómo muchas personas han atravesado en soledad estos procesos, ¿no? Que es algo a revisar en los movimientos populares, cómo acompañamos a quienes terminan siendo arbitrariamente señalados y judicializados. No es un proceso gratuito en términos emocionales, familiares, sociales, atravesar un proceso judicial, que se enmarcan también o se inscriben en la serie donde, por ejemplo, se juzgó a sindicalistas. Recordemos lo que pasó con Santiago Guzmán y con lo que sucedió en la legislatura después de la muerte de las compañeras docentes. Hay un proceso de criminalización muy importante, muy extendido, y ojalá que terminemos reaccionando más activamente. Ahora empieza una intervención en la plaza durante una semana previa al juicio de Marcos, donde vamos a estar en lo que va a ser algo así como una campe, como una vigilia antes del juicio, para acompañar con actividades y espero que esto nos toque la indignación, que nos indigne lo que está sucediendo con compañeras y compañeros que son inocentes a todas luces, pero que estamos sufriendo de alguna manera esta herramienta disciplinadora. Claro, hace un rato nos preguntábamos cómo desde los medios comunitarios, digamos, informar sobre estos temas sin de alguna manera contribuir a las campañas de ejemplificación y de miedo que quieren llevar a la población, ¿no? ¿Cómo no terminar siendo un eslabón más de eso? Y me parece que... Acá pensando al aire, ¿no?, y en voz alta, una posibilidad es justamente tomar como germen de resistencia, de lucha, de vuelta a las calles, la solidaridad con quienes están siendo perseguidos judicialmente, con quienes están siendo encausados, encausadas, y acuerpar, ¿no? Acuerpar ahí, sí. Y desde ahí organizarnos cada vez más y progresivamente hasta... hasta volver a hacer cambiar miles, el mundo, hasta dar vuelta a tortilla, como dirían. antiguamente. Sí, sí. Desde el vamos, en primer lugar, les agradezco y les quiero contar que para uno que está en esta situación ya tiene una función positiva el escucharnos, el compartir ideas, el permitirnos que nos expresemos, ya tiene una función reparadora para quienes estamos en estos procesos. Así que ya desde ese punto me parece que es muy válida la función de los medios comunitarios, nos viene pasando a todas y todos los que estamos siendo invitados a charlar en distintos espacios. Sé que están escuchando a mis cinco compañeras y compañeros de esta denuncia, y les mando un abrazo y un saludo grande a todos, todas, porque tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos y donde nos vamos poniendo al tanto. Y bueno, nada, es para seguir pensando cuál es el rol, pero ya con certeza de que estos espacios son para quienes estamos atravesando estas situaciones reparadores, o que son un mimo al alma que es muy valioso y que a mí me pasa de que me emociona poder estar charlando de estas cosas con ustedes y que la gente se entere de lo que está sucediendo. Bueno, eternamente agradecida por haber conversado un rato con nosotros, y también eternamente agradecida porque hayan ido a ese café a pedir explicaciones. Me parece que en ese acto nos llevaron a un montón. Entonces, bueno, reivindicar lo que hicieron, agradecerles y tratar de transmitirles que no están soles y que les queremos mucho. Ay, bueno, muchísimas gracias. Llegan los abrazos hasta acá y los valoramos un montón. Así que les mando un abrazo muy, muy grande y gracias nuevamente. Fuerza, cumpas, Nehuen. Gracias, Aníbal, y saludos allá para los otros y las otras cinco. Y gracias por esas fotos que nos hacen tan bien. Sí, hermosas fotos. hermosas fotos y buenísimo. Ahí, gracias. Nos estaremos viendo pronto. Bueno, nada, ¿recordás la página? Porque realmente daría, para quien no haya visto las fotos de Aníbal. Aníbal Agüeysol, y bueno, lo pueden buscar ahí por las redes. También está el trabajo de Luan, colectiva fotográfica. Bueno, ahí están los cumpas, muchos cumpas fotógrafos de la Patagonia. Que siempre están al pie del cañón en todas las luchas. Me acuerdo acá todo lo que fue el proceso de la Losca en Quentreu y las imágenes imperdibles que pudo captar Aníbal, ¿no? Y cómo está en general, cómo las imágenes que captó en el Chubutahuazo también fueron impresionantes. Y bueno. Y hablamos de Aníbal porque acabamos de hablar con Anima, ¿no? Pero cada uno de los cumpas acusados son gente a quien estamos profundamente agradecidos porque defienden el agua, defienden los territorios y con los que nos encanta tejer. Totalmente. Descansa el Antonello, en San Arrancamos con Radio Participancia. Hola, embarrando. Cuando se ve que reprimen a los jubilados, nos da mucha impotencia. Y a la vez vemos un sistema cobarde que repite una receta violenta. Esperamos, repitamos nosotros la receta, que les de abajo, como en el 2001, deles de abajo, perdón, como en el 2001, que se vayan todos. Y cuando reprimen a quienes pusieron el cuerpo en su momento para que no tengamos zonificación minera, ¿cuánto le debemos? Sentimos la necesidad imperiosa de que no estén soles. No solo de indignarnos, de solidarizarnos, sino de recuperar esa pasión militante de organizar, ¿no? Me parece que la receta pasa también por enamorarse de la posibilidad de ir haciendo otras cosas, de ir creando otros escenarios, y se necesita que los territorios no estén saqueados y que los cumpas no estén soles ni judicializados. Y no nos queríamos ir, nos quedó recorto el programa, de hecho tenemos tanto para preguntarnos, pero bueno, nos quedamos, para los que nos escuchan en vivo por Alas, nos quedamos un ratito más después de la tanda, pero queríamos hacer llegar parte de lo que va a ser un especial sobre la Los Paillaco, una de las comunidades que están bajo la amenaza de desalojo, y le preguntamos sobre cómo esto irrumpe en su cotidianidad en este proyecto que al menos a mí me encanta que tiene esta LOF, y nos mandaron una palabra, así que antes de irnos nos vamos a despedir con las palabras de Maru, una de las habitantes de la LOF. Y no, no se puede, no, esto corta todo. De hecho, en la LOF mucho tiempo no se siguió la vía legal. Cuando digo no se siguió la vía legal, fue la de poner abogados, porque en realidad siempre se propuso el diálogo desde la LOF, pero nunca quisimos sí, poner abogados y entrar en la burocracia, porque lleva un montón de tiempo que no tenemos. O sea, no tenemos tiempo para dedicarle a eso, ni dinero para dedicarle a eso. Ahora, por ejemplo, cuando se dio, nos enteramos por los medios, porque el domicilio que puso la LOF para ser notificada no fue notificada. Nos enteramos por los medios de la orden de desalojo que había firmado el juez Otranto en la luna, empezando luna creciente de agosto. O sea, es el tiempo en que veníamos preparando la tierra en muchos espacios para sembrar las hojas. No hubo siembra de esas hojas. Ahora se viene la menguante y bueno, estamos, cada cual está pensando con su siembra qué hace, ¿no? Con los animales lo mismo. Porque es algo del día a día y hay que estar ahí. Y ahora en vez de estar ahí estamos pensando, bueno, conversando con los abogados, tratando de juntar dinero para pagar todo ese costo de los abogados, generando difusión, ¿no? Esto generando material, recibiendo gente. La parte buena es que, bueno, recibir gente nos da mucho ánimo, ¿no? Y la otra parte buena es que, bueno, estamos, como estamos de constante traún, estamos aprovechando estos tiempos de traún entre conversa y conversa para darle continuidad a la construcción de este espacio comunitario que es la escuelita para el Pichiqueche. Pero esto realmente entorpece mucho el ritmo de vida. Cualquier persona que vive en el campo lo sabe. O sea, no existe lo franco ni lo feriado cuando se vive en el campo. Hay que estar todo el tiempo ahí. Y se complica. De mi parte, a mi Pichi le digo que hay gente que no queremos que venga, que no invitamos, pero viene igual. Entonces tenemos que estar atentas porque a veces viene gente que nosotras no invitamos y que no les queremos recibir porque esto no viene a dialogar. Y bueno, y eso, y que tenemos que estar atentas y bueno, y acompaña. Y cuando le digo, escuchemos, parece que está pasando alguien o que vino alguien, me acompaña y salimos a ver quién es. Por el momento lo transitamos así. La idea no es transmitirles miedo, ni traumas tampoco, porque no queremos criar así, o sea, ni queremos tampoco generar como una victimización de desde las infancias, ni generar esta cosa de, no sé, de como de dar lástima, o sea, todo lo contrario, criar acá nos da fortaleza, ¿no? O sea, Pichiqueche en territorio de fortaleza, y eso nos da mucha alegría, y nos sentimos orgullosas de poder estar criando en el territorio. No más, ese es el cuidado, de que no sea un mal recuerdo y tampoco que vean cómo son las cosas de verdad.